8:34 en todo el país, 1 °C bajo cero la temperatura. Es el registro que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Hace un rato hablábamos con Marcelito Merlos de Los Huellas, están emprendiendo viaje mañana. Bueno, el 5 de agosto, otro Marcelo Manolio, estará en la presentación de la Selección Argentina de Básquet. Presentó la Selección Argentina de Básquet en el Juego de las Estrellas desde hace 12 años, la Liga Nacional de Básquet con Estudiantes. Ligado a este deporte es a raíz de ese impulso que significó el Estudiantes de la Liga Nacional. Marcelo Manolio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo anda todo? Bien, gracias por el llamado. Muy contento, esperando, como vos decías, el 5 de agosto, esta posibilidad de estar en el Luna Park, que es un viejo sueño que yo tenía de llegar a un estadio tan importante donde se concretan espectáculos de semejante magnitud. Bueno, y ahora poder estar ahí presentando algo, para mí es todo un honor, una distinción y la posibilidad de cumplir un sueño. Bueno, ¿cómo llegás ahí, Marcelo? Siempre vinculado al básquetbol, en esta oportunidad a través de Patagonia Eventos, pero digo, ¿cómo se llega a este espectáculo del Luna Park? Yo estuve hace 2 años presentando un torneo Super 8 en el Polideportivo de Mar del Plata y ahí nos conocimos con Rodi Domina, que es uno de los integrantes de Patagonia Eventos. Nos encontramos el año pasado en Bahía Blanca cuando yo viajé para presentar la selección, que era un partido homenaje, despedida de la selección de Juan Espíritu, Pepe Sánchez y Alejandro Montequia. Y bueno, ahí nos encontramos, me dijo el año que viene me gustaría trabajar con vos. Y bueno, y ahora llegó este llamado para presentar la selección en el Luna Park. Bueno, ¿y cómo es esta presentación de la selección? ¿Qué trabajo tenés que hacer? ¿Cómo está montado el show? En realidad, ¿qué es lo que hago habitualmente? Que es la presentación de los integrantes de cada uno de los equipos. Y no tengo mayores detalles, pero seguramente habrá gente del ambiente artístico, como ocurre habitualmente, porque es una presentación especial, porque es la última que va a ser, o una de las últimas que hace la selección, prácticamente es la despedida antes del Mundial de Turquía. Así que todavía no tengo mayores detalles del programa, pero es como se hace habitualmente, es un espectáculo que hay en la previa, obviamente la presentación de los equipos, algo que pasa en el entretiempo y bueno, y el cierre con la entrega de distinciones y reconocimientos como se estila habitualmente. Si bien estás acostumbrado al público masivo, en eventos de Olavarría y fuera de Olavarría durante muchísimo tiempo, esto de pisar por primera vez el Luna Park desde el escenario principal debe tener una adrenalina particular, ¿no? Sí, seguro. Yo comentaba que por ahí es un trabajo más, ¿no? Que a mí, en realidad, cada trabajo me genera un compromiso, una responsabilidad, me da un gran placer hacerlo, acá en Olavarría o en cualquier lugar. Pero esto tiene una connotación especial por ser el Luna Park, ¿no? Porque es un lugar en el que yo siempre quise estar, y además pensar que en ese lugar se han concretado, que es un sitio histórico, sí, se han concretado espectáculos tan importantes, ¿no? Que de pronto, bueno, uno tener la posibilidad de estar ahí es como que parece un sueño realmente para mí, ¿no? ¿Qué es lo que considerás vos que, bueno, que la gente de Patagonia, la gente del básquet, descubrieron o vieron en Marcelo Manolio, como para, bueno, desde hace muchísimo tiempo, ponerlo en el lugar del presentador, como digamos, oficial del básquetbol en Argentina? La verdad es que no lo sé, por ahí soy un tipo de suerte, no lo sé, no puedo decir eso. No, pero suerte podés tener un día, dos, sí. Una presentación, 12 años es mucho. Sí, yo estuve 12 años con el Juego de las Estrellas, habitualmente hago la fiesta de premiación de la Liga Nacional, he estado en el Hilton, pasamos por Puerto Madero también. La verdad que no lo sé, yo eso por ahí lo tendrían que decir ellos. Yo llegué ahí a través de la presentación de una pelea, de una noche de boxeo que se hizo acá en Racing de Olavarría. Llegué al Juego de las Estrellas. Qué curioso, ¿no? Llegué por el boxeo a algo del básquetbol. Sí, sí. Y que salió por Canal 9. Y bueno, y me vio un amigo en Buenos Aires y presentó un video de esa pelea con gente que organizaba el Juego de las Estrellas, que estaba en esa época Héctor Caballero. Y bueno, y ahí aparecí en el 99, 2000. Y ahí aparecí el Mar del Plata en el Polideportivo. Y después pasamos por el Ave Fénix de San Luis, el Polideportivo de Córdoba. Bueno, hemos estado en otros lugares también. Y además, no solamente estos trabajos vinculados al básquet, recuerdo una vez en Mar del Plata, ahí en el escenario mayor, presentando a Pericos, creo que era, claro, Miguel Mateos. Sí, Perico, Miguel Mateo, Opinión Fijo, Soledad, sí. Los Tequis, sí, sí, sí. Las Pelotas y Mariano Mores. Sí. Fueron cinco noches ahí. Sí. Hace no sé cosas. Cuánto tiempo, creo que hace 4 o 5 años. En el 2007 fue esto. 2007, en verano del 2007, sí. Bueno. Imagínate que yo lo veía a Mataico cuando era chiquito ahí, de golpe estaba yo. yo digo, mirá dónde estoy, por favor, ¿no? ¿Viste? Cuando llegás a un lugar, decir, bueno, ha sido generosa la vida, evidentemente, que me ha permitido cumplir un par de sueños. Digo, estar acá, para mí, que lo miraba por la tele, o cuando era chiquito que iba con mis viejos, lo miraba a Mataico ahí presentando, y yo soñé, digo, algún día, qué cosa loca poder estar ahí ante tanta gente y con un espectáculo así. Y bueno, felizmente he podido concretar todo eso. Marcelo, nosotros, los que amamos la radio, la profesión, los que te conocemos de hace muchísimos años, orgullosos porque estés ahí. Bueno, te agradezco mucho, Jorge. Un abrazo. Sabes que la venimos remando hace tiempo. Así que gracias. Viste los brazos que tenemos, ¿no? Tanto remar. Eso es fundamental en esta actividad. Bueno, como en cualquiera hoy, ¿no? Bueno, un abrazo grande, que tengas mucha suerte. Muy amable, gracias. Chao. Marcelo Manolio, el 5 de agosto entonces, en este evento de presentación de la selección argentina de básquetbol, en el Luna Park. No es fácil para la gente que está en el interior y que sigue en el interior, radicada en el interior, llegar a ese lugar. Bueno, allí ha llegado Marcelo Manolio. Ahora, vos y tu empresa pueden elegir el seguro del automotor que...